Una ciudad que se organiza con compromiso para exigir justicia es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3. Creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme, voy silbando y sin rencor, y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudos pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de noches. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Vale? ¿Cómo andas? Acá terminando de acomodar. Qué fresquete, por Dios. Sí, bueno, y ya estamos arrancando nuestro programa número 56. Este frío, muy frío, miércoles 3 de julio. Y bueno, ¿con qué temas tenemos para hoy? Y hoy tenemos primero el tema comunidad mapuche. Ya habíamos empezado con estos temas después de la entrevista que tuvimos hace 3 semanas, ¿puede ser? Sí, con Damián Andrada, que estaba lanzando su libro Hacia un periodismo indígena, y con él veíamos la importancia, ¿no?, de que cuando se comunican y se dan estas noticias sea de alguien que esté en el tema, ¿no? Porque se pasa las noticias de la comunidad como una noticia más de accidente de tránsito o de cualquier cosa circunstancial, y no hay, digamos, un periodismo de gente que esté realmente involucrada en el tema, ¿no? Sí, bueno, por eso en este tema de hablar en primera persona, bueno, vamos a intentar la comunicación con Relmu Ñanku, que es militante de derechos civiles de la comunidad mapuche. Sí, que es toda una militante, digamos, de lucha y resistencia de la comunidad. Sí, de la comunidad mapuche Huincul Nehuem. Así es. Bueno, y después vamos a recibir acá en el estudio a Juan Carlos Etulain. Ya estuvimos hablando con él. Él ya por teléfono nos había comentado sobre el Código de Ordenamiento Urbano, ¿no?, y sobre la necesidad de una reforma del código que tenemos en la ciudad de La Plata. Y no, y de la importancia de qué significa el Código de Ordenamiento Urbano, ¿no? Sí, bueno, sí, habíamos tenido una charla, no habíamos podido extendernos mucho en ese momento, y bueno, como creemos que es un tema muy importante, que no ha tenido el debido debate, ni se ha puesto en agenda pública, Así que bueno, vamos a hablar con él, él nos va a visitar, va a ser uno de los invitados que vamos a tener hoy en el piso. Y creemos que va a ser un encuentro interesante y vamos a andar bastante en este tema, ¿no? Lo que significa el Código de Ordenamiento Urbano para nuestra ciudad. Sí, lo que significa, ¿no? Y la importancia de saber qué van a opinar, ¿no? En relación a ese tema los candidatos, ¿no? A intendentes, cuando empecemos a entrevistarlos va a ser un tema importante para preguntarles, ¿no es cierto? Sí, después un tema que nos interesa ahondar, que es nuestra ciudad y una serie de instituciones muy importantes en cuanto a lo que es la salud pública, y uno de ellos, sobre todo lo que es el tema niñez, es el Hospital de Niños Sor María Ludovica, en el cual, digamos, hace poco se cumplieron 10 años el hospital de día. Y bueno, ese fue un poco el disparador para hablar sobre lo que es el hospital, todo lo que hace. Estuvimos el viernes pasado, hicimos una recorrida. Sí, nos invitó la doctora Viviana Altiniera a recorrerlo, ¿no? Y nos mostró ella de una forma así muy orgullosa de su hospital, todas las reformas y las mejoras que se fueron haciendo en el último tiempo. Y bueno, la importancia, ¿no?, del hogar de día, que cumple una función para los niños que van para recibir un tratamiento o una internación que bueno, se los interna por unas horas para recibir una medicación, como por ejemplo el caso de quimioterapia, y después ya regresan a su casa. Si tuvieran que quedarse más tiempo, bueno, se les hace una internación en una habitación, ¿no? Pero esta es la importancia de gente que va, en el caso de estos niños que van a recibir un tratamiento, están unas horas ahí internados. Y bueno, con todo este aniversario, ¿no?, que inauguraron unas mejoras de la sala de espera y demás, que ya nos va a contar Viviana. Sí, bueno, y finalmente en estos días hubo una... bueno, estas cuestiones, ¿no?, que tiene la justicia. O injusticia. Sí, la injusticia, en el cual se la declaró culpable y condenada a un año de prisión en suspenso por besar a su esposa, a Mariana Gómez. Y bueno, con esto vamos a estar hablando con su abogado, Lisandro Teskiewicz. Sí, exacto, el abogado es de Mariana Gómez. Así que bueno, vamos a estar hablando con él y en qué estado se encuentra esta causa y bueno, qué acciones se van a tomar y bueno, y hablar un poco, ¿no?, de este caso. La verdad que es lamentable. Sí, la verdad que es una demostración más de lo que es, ¿no?, todo lo que es el patriarcado, ¿no?, y lo que significa en los prejuicios y demás que tiene que ver con todo eso, ¿no? Sí, sí, cómo accionó la policía. La policía, bueno, sí. Hay todos estos prejuicios con la comunidad, así que, bueno, vamos a estar hablando con él en... Con Lisandro, sí. Más sí. Fácil, Lisandro, solo sí, que Lisandro Teskiewicz. Sí. A mí me resulta más fácil pronunciarlo porque, bueno, de hecho mi apellido también tiene... Yo tenía amigas que me decían, tu apellido que es una sopa de letras. Está bien. Estás... Bueno, entonces ya la presentación va a ser toda tuya. Está bien. Bueno, estamos... ya presentamos los cuatro temas que tenemos para hoy. Y estamos intentando comunicarnos con Rel Muñancú y esperemos que, bueno, que se pueda dar. Sí, hay ciertos problemitas técnicos. Bueno, en general las comunicaciones en el día de hoy están complicadas, ¿no? Porque tenemos en las redes, internet, todo que no está funcionando del todo bien. Sí, Así que, bueno, vamos a tratar de vencer todos esos obstáculos. Es un día complicado tecnológico, sí, digamos. Sí, sí, pero ya a nivel mundial, ¿no? Porque WhatsApp y todo esto, digamos, que excede lo que es Argentina, ¿no? Que están funcionando mal. Si no funciona WhatsApp, no funciona Facebook, no funciona Instagram, ya está, cerramos la cortina, nos vamos todos y ya. Y ya volvemos a señales de humo. Ya está, digamos. Se complica. Sí, sí. No podemos poner las historias en Instagram, no podemos reflejar lo que nos pasa habitualmente. No, yo tenía para subir en la historia, promocionando, ¿no?, presentando el programa de hoy, y había hecho un copiar, pegar en la historia, en un momento que funcionó bien. Cuando después que hice todas las reformas, aparte que copié y pegué, ya funcionaba mal, tuve que dejar como estaba, porque WhatsApp quiso que quedara así, versión original, mira, no mejorada. Así que bueno. Tenía una sola oportunidad. Mi historia quedó que se ve una parte nomás y no se ve todo. Pero bueno, WhatsApp dio la orden de que fuera de esa manera. José WhatsApp dijo hasta ahí. Bueno, ahora vamos a una breve pausa y seguimos intentando comunicarnos con Relmu. Bueno, dale. ciudad que trabaja en la construcción de una estrategia para una gestión de riesgo es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Que es un plan necesario dejarme sin morfar. Que hay que cambiar. Que llegó la alegría y un señor policía. Bueno, me lo quiere explicar. Bueno, los programas en vivo son así, digamos. Por ahí uno propone horarios, llamadas alternativas, que después no se pueden realizar. Pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué? Con Relmut tenemos pendiente la entrevista para otro programa, ojalá podamos hacerlo pronto. Sí, ya va a salir, ya va a salir. Bueno, y en realidad, digamos, lo que habíamos quedado, como siguiendo la continuidad de los temas que habíamos propuesto, era seguir hablando sobre este tema que para nosotros es fundamental, que es el tema del Código de Ordenamiento Urbano, que ya habíamos... Hace unos programas atrás habíamos hablado brevemente con Juan Carlos Etulain. Que es arquitecto. Sí, y bueno, nos había interesado el tema, creíamos que necesitaba un poco más de tiempo. Y bueno, hoy lo tenemos acá en el piso, así que Juan Carlos, te agradecemos que te hayas dado un tiempo para estar acá en el estudio y bueno, poder hablar sobre lo que es este tema de Código de Ordenamiento Urbano. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Juan Carlos? Hola, buenas tardes a las dos, buenas noches ya. Nuevamente gracias por la invitación y bueno, un gusto poder compartir con ustedes algunas reflexiones y diálogos sobre el tema, tratando de ver si podemos clarificar a los oyentes sobre esta problemática, ¿no? Claro, porque hay veces que uno desconoce, ¿no?, de estos temas, y está bueno que la gente empiece a familiarizarse con estos términos y saber qué significa la palabra código, ¿no? Código de Ordenamiento Urbano, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Por qué hablamos de que es necesario ciertas modificaciones? Bueno, todo eso queremos que vos lo claro. Cuentes. Sí, en realidad en la otra entrevista habíamos aclarado un poquito el tema de la diferencia entre plan y código, ¿no? Sí. O sea, que primero viene el plan, ¿sí? Tener la idea de proyecto, de ciudad que uno quiere, y en ese marco, después, sobre ese proyecto consensuado, que debiera ser trabajado con la gente, sale después el código. El código, claro, regula o pone, es un instrumento que permite darle forma, viabilidad ese plan. Al plan, claro. Digamos, un poquito así. Y bueno, también lo que otro tema que creo que hemos hablado en la entrevista anterior es, bueno, cómo también este plan que no existe, digamos, debería incorporar nuevos paradigmas, ¿no? Que nuevos enfoques. Uno es el ambiental y el de riesgo, como habíamos hablado. Sí. ¿No? Que es fundamental que hoy cualquier plan tenga ese enfoque para claro. que no se queden los planes antiguos, técnicos,

nosotros como comunicadores desde nuestro programa y por el interés propio, ¿no?, de que nos convoca este tema, ¿no? Estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea. Sí. Así que bueno, seguramente vamos a seguir en contacto. Bien, cómo no. Y cuando tengan algún avance, algo importante, algo así que comunicar, nos avisan y bueno, buenísimo, y hablamos. Buenísimo. Bueno, Juan, muchas Carlos, gracias, ¿eh? Bueno, la verdad les agradezco. Hasta pronto. Bueno. Cami, todo tuyo. Bueno. Verdad para mí, para mí.

una recorrida en el hospital el viernes pasado, que bueno, nos permite ver o entender, digamos, todo lo que implica este, ¿no?, este hospital que está en nuestra ciudad, que es... Que aparte es un hospital de referencia, un hospital, ¿no? ¿Digo bien? ¿De referencia? ¿Un referente? Con temas así de... que todo lo que implica, ¿no?, la salud de los niños y temas difíciles como casos así de trasplantes y de que todo es un modelo este hospital, ¿no?, que tenemos el gusto de tener, sí, en la ciudad. Realmente sí, y les agradezco profundamente que nos hayan venido a visitar el viernes, tanto a vos, Valeria, como a Alejandro, porque realmente el hospital de niños es realmente un hospital emblemático para la ciudad de La Plata, porque nació casi con la ciudad de La Plata hace 130 años y es el centro de derivación de alta complejidad de toda la provincia de Buenos Aires. Por lo cual, como bien ustedes dijeron, contamos entonces con la posibilidad de hacer asistencia de las patologías más complejas, tanto de la pediatría, bueno, como de la neonatología, y dentro de ellas, ¿no es cierto?, hasta el trasplante renal, trasplante de médula ósea, terapia intensiva, etcétera, ¿no? No sé, tenemos tantas cosas, ¿no?, que vimos tantas cosas que tenemos que organizarnos como, ¿no?, como la entrevista. Sí, si querés, digamos, vayamos por lo que implicó estos 10 años. ¿Y qué es este hospital de día? Bueno, cuando hablamos... Yo la verdad, lo conocí este viernes. Claro, cuando hablamos de hospital de día, hablamos de un sistema de atención abreviada. Esto significa que los niños que son asistidos allí vienen a la mañana, se hacen su tratamiento, ya sea pasaje de drogas de distintos tipos, quimioterapia, o drogas específicas para distintas enfermedades crónicas, donde el niño ingresa a las 7 de la mañana y puede retornar a su domicilio después o antes de las 18, que es donde finaliza el hospital de día. Este proyecto de hospital de día nace en el Hospital de Niños hace casi 20 años, de la mano del servicio de hematología, específicamente de los pacientes oncohematológicos, y de la mano, bueno, de grandes referentes, ¿no es cierto?, de la hematología pediátrica en nuestro Hospital de Niños, entre ellos la doctora Serafín, que hace 20 años, bueno, empiezan a crear una pequeña área que se llamó Hospital de Día, que en aquel entonces estaba destinada exclusivamente para los chiquitos portadores de leucemia y linfomas, donde tenían que pasar quimioterapia y entonces en 4 pequeños sillones se dividían en distintos turnos y se les pasaba las drogas hematológicas, por supuesto con alto control por todo el personal especializado, y de esa manera volvían a su casa. Pero obviamente este era un lugar muy pequeño y obviamente había muchos otros chicos con otras patologías oncológicas, inmunológicas, metabólicas, reumatológicas, crónicas, que también podían verse beneficiados de este tipo de internación abreviada. Pero más y allí, la necesidad, me imagino que se sentía, ¿no?, por la importancia del hospital que abarca toda la provincia, ¿no? Lógicamente. Como referente, ¿no? Claro, y es ahí entonces que durante hace 10 años justamente se inaugura en realidad un piso entero de más de 1000 metros cuadrados sobre la calle 66 del Hospital de Niños, en el segundo piso, que fue destinado exclusivamente al hospital de día. Y esto generó un gran salto en la atención abreviada de estos niños, porque ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, vieron que en ese lugar nosotros ya contamos casi con más de 28 puestos de asistencia, algunos dispuestos en forma de sillones donde se pasa la medicación que cada uno de los niños necesita, como también otros sectores que también nos permiten internaciones abreviadas en patologías agudas. Básicamente, el 80% de los niños que se asisten en el hospital de día son enfermedades crónicas. Muchos niños con leucemia, enfermedades hematológicas, enfermedades oncológicas, enfermedades reumatológicas, inmunológicas y metabólicas, pero con el correr de los años se ha ampliado en realidad y hoy este hospital de día es polivalente porque también se asisten otro tipo de patologías, por ejemplo quirúrgicas o endoscopías, estudios gastroenterológicos, donde los pacientes se internan, se les realizan los procedimientos o las cirugías de menor complejidad y una vez repuestos pueden volver a su domicilio. Esto es tremendamente importante para los niños porque ya no necesitan de estar internados, sino que pueden realizar su tratamiento, por supuesto con estricto control, porque todo este hospital de día, que hoy es manejado por la doctora Cecilia González Fabre como jefa del sector y todo un importante grupo de médicos clínicos, personal de enfermería ultra especializado para las patologías complejas que se asisten allí, de igual manera todos los especialistas, ¿no es cierto?, de las distintas patologías pediátricas, y esto permite que el niño pueda volver a su domicilio, evitando el desarraigo que implica a veces la internación. Claro, eso me gustaría como resaltar todo esto, ¿no? Porque cuando estuvimos con Alejandro y recorrimos y vimos, ¿no?, de cómo está preparado el sillón, que es muy confortable, al lado ya la silla preparada para la mamá o el familiar que lo acompañe, y todo en un ambiente, digamos, preparado amorosamente para que sea amigable para los niños y a la vez con toda la tecnología a disposición, porque si se complicara el tratamiento o algo, nos contaste que se transformaban los sillones ya en una cama de terapia intensiva si fuera necesario. Justamente tiene que ser equipado con la alta tecnología que se requiere, porque si bien se va a hacer tratamientos en un hospital de día, se trata de pacientes con patologías complejas, sí, ¿no es cierto?, y que pasan medicaciones complejas, por lo cual tiene que estar como lo está, ¿no es cierto?, controlado por todo un equipo de médicos especializados, como decimos, no solamente médicos clínicos pediatras, sino personal de enfermería especializado, especialistas. Y bueno, y este sillón, que de alguna manera ustedes lo vieron, que cuenta, ¿no es cierto?, con las máquinas de perfusión para pasar las medicaciones específicas según las distintas patologías, bueno, tiene esta propiedad también de poderse convertir en una cama confortable o rápidamente, bueno, ser el paciente asistido si sufriera alguna complicación. Y ese día, digamos, que estuvimos, también estaba este chico que había sido paciente. Tobías. Sí. Que hizo este libro, ¿no? ¿Y por qué no a mí?, ¿no? Así es. Exactamente. Tobías fue un paciente nuestro, su diagnóstico era leucemia linfoblástica aguda y que en realidad asistió, ¿no es cierto?, no solamente a la internación en nuestro hospital y al diagnóstico y al tratamiento, sino que después, bueno, su tratamiento también en el hospital de día cuando estuvo mejor y pudo superar los momentos de internación y que recibió el alta definitiva de su leucemia, por lo cual es un gran amigo del hospital y del hospital de día. Y bueno, muy él agradecido. Ha hecho este libro donde nos cuenta a todos, ¿no es cierto?, la historia de por qué no a mí, ¿no? Y a través de él no solamente ayuda a la gente, tanto niños como adultos que estén atravesando un trance como una enfermedad tan compleja, a través de sus consejos de autoayuda, sino que este libro le permite, bueno, venderlo y tener dinero que él tiene destinado de 100% para ayudar a este hospital de día, por lo cual ustedes tuvieron la gran oportunidad de ver cómo hace menos de un mes, o dos meses exactamente, bueno, él trajo todo un grupo de artistas artistas que nos dibujó en cada una de las paredes del hospital de día todos los superhéroes que los niños querían ver, por lo cual se trabajó todo un intenso día sábado para que el día lunes, cuando los niños vayan al hospital de día, abran las puertas y encuentren todos los superhéroes que él había elegido. Para este cumpleaños volvió a regalarnos en realidad juegos de mesa para que los nenes, mientras esperan, ¿no es cierto?, para realizar su tratamiento, puedan tener un momento de alegría, un momento de color. Y no solamente lo tenemos a él, ¿no es cierto?, como un duende, decimos nosotros, del hospital de día, sino que también ustedes tuvieron la oportunidad de ver la colaboración de los payamédicos, de los titiriteros, de un sinfín de grupos de voluntarios que también participan para dar alegría mientras se espera, mientras los niños esperan para realizar su tratamiento, de tal manera de que todo sea mucho más armónico y sea siempre respetando la mirada integral que debemos tener los médicos, que no es solamente ver la enfermedad, sino ver todos los aspectos integrales que hacen a la recuperación del niño enfermo. Sí, a mí, sinceramente, me sorprendió, toda esa ambientación que tienen, no solo en este lugar, sino en distintos lugares del hospital, desde ese lado, ¿no? De tener cuadros, pinturas o salas ambientadas como para que, bueno, todos estos los chicos que tienen que ir al hospital porque están padeciendo alguna patología, esa estancia, sea más agradable, no sé. ¿No? Sí, justamente esto tiene que ver con conceptos de mirada médica que no son tan nuevos, ¿no es cierto? Por eso nosotros los aplicamos desde hace muchísimos años, que es enseñar, ¿no es cierto? Que no hay que mirar al enfermo, la enfermedad, sino al enfermo integral en todos sus aspectos de lo que hace a la salud. Y no solamente está la medicina con sus remedios y las necesidades que pueda tener cada niño, sino todos los aspectos integrales. Por eso ustedes, como vieron en la recorrida que hicimos, también pudieron apreciar que tenemos una escuela, que esto permite que el niño, a pesar de estar enfermo, continúe teniendo su escolaridad y a su vez en los niños más chicos no pierdan esa mirada del color, del juego, de la magia de un cuento. Y de esta manera también lo hemos volcado en las paredes del hospital, entendiendo también que el color, los dibujos, el arte forman parte de la recuperación integral de la salud de cualquiera de todos, tanto los niños como los adultos, que nos toque atravesar una enfermedad en nuestra vida, ¿no? Por lo cual todos esos aspectos deben ser tenidos en cuenta como parte de la salud integral. Claro que sí, porque no uno suele escuchar en los hospitales a los médicos decir vengo a ver el apéndice de la cama 134. Y esa despersonalización juega en contra, yo creo, que de cómo se siente la actitud del paciente, ¿no? Entonces, esa mirada integral en donde se ve a la persona en el contexto, de lo que le está pasando y demás, ayuda muchísimo a la recuperación. Por supuesto. Nosotros también hemos sido pioneros, gracias también a todo un grupo, ¿no es cierto?, de padres que colaboran con nosotros como voluntarios también en la ayuda del hospital, de los mismos padres que atraviesan trances de enfermedades y de los niños, pioneros en que cada niño debe ser llamado por su nombre. Por lo cual, hace menos de un año y medio hemos colocado en el hospital más de 300 presillas, que nos ayudó también la cooperadora del hospital de niños, donde en cada una de las cabeceras de nuestras camas existe un cartel que dice mi nombre. Entonces cada niño tiene que tener su nombre, porque es la forma de que él se siente feliz de saber ser reconocido por su identidad y no precisamente, como vos decías, a través de su enfermedad, que eso sería lo más crítico y que termina siendo doloroso para la salud integral. Por lo cual, cada uno de nuestros niños debe ser llamado por su nombre. Claro. En esta recorrida, primero Me sorprendió y está bueno este de la escuela, ¿no? La escuela que está dentro del hospital y que no tiene aulas, porque las aulas son las camas de los chicos. Fíjense cómo es esta mística, decimos nosotros, que se ha creado en torno a la educación, bueno, y a la mirada integral de los niños internados en el hospital, que en el año 1948, hace 70 años, el hospital de niños fue pionero, en realidad, en crear una escuela que fue y es la Escuela de Educación Especial 509, que, como yo les explicaba ese día, es una escuela muy pequeña, no tiene aulas, no hay pupitres, y nuestras maestras son casi ángeles, así podría yo definirlas, porque cada una de ellas va todas las mañanas, tanto en su turno mañana como en su turno tarde, y llegan a esta pequeña escuela para tomar sus materiales de trabajo, y de allí salen a las aulas, que en definitiva sus aulas son la cama, el sillón de un paciente, el sillón de diálisis, para tratar de dar educación para que ningún niño con patología ni aguda ni crónica pierda la escolaridad, y para que aquellos menores estén siempre en contacto con los juegos, en contacto con los cuentos y en contacto con todo lo que los posicione, ¿no es cierto?, en esto que hace a la salud integral. Y también me parece interesante compartir, porque no, por ahí son datos que no son conocidos, o sea, traducir el hospital en números, o sea, en la cantidad de pacientes que atiende, es porque, digamos, es para dimensionar, ¿no?, lo que tenemos, claro, lo que tenemos en nuestra ciudad. Exactamente. Muchos no sabemos lo que tenemos en nuestra ciudad, si bien hemos convivido con ella, porque todos conocen la puerta de entrada y la fachada histórica de 130 años que tenemos en la calle 14. Claro. Pero bueno, este hospital es el centro de derivación provincial de toda la provincia de Buenos Aires y cuenta con 220 camas que, por supuesto, en el invierno se transforman en... con 320 camas que en el invierno, en las épocas sobre todo de infecciones respiratorias agudas bajas, se convierte en casi en 340, 350 camas de internación. En este hospital, fíjense que por nuestras puertas de entrada ingresan en forma anual 350.000 pacientes por año. Esto, de alguna manera, cuando uno lo multiplica, lo divide por los días del año, podemos ver que casi están ingresando por nuestras puertas de entrada más de 1.000 pacientes ambulatorios, de los cuales algunos vienen a la guardia central, otros a los consultorios externos de pediatría y otros a los policonsultorios de todas las especialidades médicas que se encuentran dentro de la estructura hospitalaria, ¿no es cierto? Cardiología, neumonología, nefrología, genética, etcétera, etcétera, ¿no? Y el promedio de internaciones anuales llega a las 15.000 internaciones, ¿no?, por año, por lo cual la dimensión es extremadamente importante, ¿no? Y a su vez, al ser el centro de derivación de toda la provincia de Buenos Aires en alta complejidad, recibimos pacientes de toda la provincia, pero muchas veces del resto del país y de los países limítrofes también. Sí, eso que vos decís, digamos, nosotros cuando salíamos veíamos en las adyacencias del hospital, tenías la combi de Lobos, la ambulancia de la Municipalidad de San Martín, o sea, se veía eso en la práctica, lo que vos comentabas, ¿no? Que digamos, venían pacientes de distintos lugares de la provincia acá al hospital. Seguramente sí. Otro de los saltos tremendamente importantes que hemos dado en el último año en el hospital fue la creación de la Oficina de Comunicación a Distancia. La Oficina de Comunicación a Distancia nos permite, a través de videoconferencias, ¿no es cierto?, a través de un televisor con una cámara que nos permite incluso hacer Zoom para poder dimensionar los problemas, estar conectados y ser los referentes de la provincia, por lo cual hoy podemos, a través de videoconferencias, conectarnos con los distintos hospitales de menor complejidad de la provincia y de alguna manera evitar el traslado, hay veces innecesario, de tantos kilómetros para que un niño sea asistido 20 minutos en una consulta. Hoy podemos hacerlo a través de la videoconferencia. Así que ya estamos conectados con más de 10 centros de nuestra provincia de Buenos Aires, como Junín, Pergamino, Mar del Plata, Azul, Coronel Suárez, Bahía Blanca o Olavarría, donde hoy podemos realizar entonces asistencia, y asesoramiento a través de videoconferencia, ahorrando miles y miles de kilómetros de tantos de nuestros niños que venían, ¿no es cierto?, en ambulancias, como bien vos decís, o a hacer alguna consulta al hospital. Por lo cual esto realmente nos ha permitido ahorrar muchísimos kilómetros, ¿no es cierto?, sí, para nuestras familias y nuestros pacientes. Claro, ¿no? Es el costo del viaje, el tiempo que demora, así con esas consultas lo hacen en forma más instantánea. Exactamente, y esto también nos permite hacer el seguimiento de los pacientes que ya se asisten en el hospital, que tienen patologías crónicas, también sirviendo de ayuda para aquellos médicos que se encuentran en hospitales de menor complejidad y pueden conectarse directamente con nuestros especialistas y de esa manera recibir la ayuda necesaria para tranquilizar a los padres y a su familia y hacer una derivación, ¿no es cierto?, un poco más controlada, ¿no? También nos comentabas el incremento que tuvo el área de trasplantes, ¿no? En el hospital. Sí, no solamente el trasplante de médula ósea, sino también el trasplante renal, que ustedes habrán visto que hemos superado el récord anual. En realidad se hicieron más de 13 trasplantes renales en el año anterior, y bueno, y pudimos festejar la realización del trasplante renal número 100, que realmente se festejó en el hospital, ¿no es cierto?, con mucha alegría. Sí, bueno, mis felicitaciones por todos esos logros, ¿no? Y aparte, me encantó cuando recorríamos el otro día el hospital, la atención a los detalles, ¿no? Esta cosa del arte incorporado en cada pasillo, en cada sala, y eso demuestra como mucho amor puesto, ¿no?, para la atención de los niños. Sí, es exactamente. Sobre todo, bueno, en la parte de tomografía, que lo conocimos a Ezequiel, era, ¿no?, el resonancia. Sí, de resonancia, que se nos contaba de la manera que él preparaba, ¿no?, el estudio, cómo los acompañaba a los chicos y se iban haciendo todo un cuento y todo, ¿no?, que siempre esa dedicación y ese amor puesto en la atención marca una diferencia, ¿no? Sí, sin ninguna duda, siempre decimos, como compañeros de, ¿no es cierto?, de trabajo de tantos años, que el capital más fuerte que tiene el Hospital de Niños es precisamente todo nuestro capital humano, nuestro excelente personal médico y cada una de sus virtudes, nuestro excelente personal de enfermería, bueno, nuestro equipo de mantenimiento, nuestros equipos de limpieza, bueno, indiscutiblemente eso marca la diferencia y eso es lo que nos ha mantenido de pie en todos los largos años de la historia. Bien. El gran capital humano con el cual cuenta el Hospital de Niños de La Plata. Y bueno, Ezequiel fue uno de los que te tocó ver, que es nuestro técnico en resonancia. Que seguramente los otros también. Por supuesto, todo el equipo de trabajo integralmente, ¿no es cierto? Desde el personal de higiene, ¿no es cierto?, hasta cada uno de los profesionales, realmente formamos un equipo, y justamente por trabajar en equipo es que, bueno, que podemos ver los grandes resultados. Donde cada cual forma parte de un engranaje, y si uno no está, el otro también falla. Por lo cual creo que eso es el mejor capital que hemos podido conseguir a lo largo de la historia. Sí, eso se notó, se nota. Cuando estuvimos ahí el viernes se veía. Sí, ese equipo ese resonador en realidad se la realiza, como ustedes lo vieron, un ploteo, que vuelvo siempre a agradecer a toda la comunidad de la ciudad de La Plata, que cuando salimos hace 5 años a pedir por un resonador para el Hospital de Niños, nos acompañó, y cada una de las personas colaboró a través de poner sus pequeños ahorros para que el hospital pueda tener un resonador. Finalmente el resonador fue comprado por el Ministerio de Salud en la gestión anterior, y con el dinero que nos había dado la comunidad y que había depositado su confianza a través de la Fundación Ludovica, nosotros decidimos invertir ese dinero, por supuesto consultando a la comunidad, y lo que se realizó fue el ploteo del resonador. Fue el primer resonador ploteado de la provincia de Buenos Aires, y fue ploteado y convertido en una nave espacial. Por lo cual, para todos nuestros niños, cuando se les dice que van a tener que hacerse este estudio, que para otros podría ser de miedo, aquí nosotros les explicamos que van a entrar a una nave espacial. Por lo cual, cuando ingresan, y ustedes tuvieron posibilidad de verlo, realmente es entrar a una nave espacial, donde se les va explicando cómo los vamos a disfrazar como de marcianitos para que puedan ingresar a realizarse el estudio. Y como te contaba Ezequiel, ¿no es cierto?, con la ayuda de todos ellos y el cariño que cada uno de ellos pone en explicarle a cada uno de los niños de las distintas edades cómo va a ser esta experiencia por la nave espacial, es que se ha logrado reducir la cantidad de sedaciones que hay veces se necesitan para tranquilizar a los niños cuando tienen miedo. Bueno, nosotros ya tenemos que ir cerrando, y vos trajiste una invitación, ¿no? Sí, queríamos aprovechar a invitar a toda la comunidad que siempre nos acompañó en cada uno de los emprendimientos que necesitamos. Queríamos hacerles una invitación especial para el día martes 9 de julio a las 12:30 horas, donde se va a realizar el festejo de la independencia por parte de la Fundación Ludovica a beneficio de distintas áreas de la fundación, y se va a realizar un locro. Ese locro se va a hacer en el Salón Escuela del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires, en la calle 44, entre 134 y 135, al número 2000. Las invitaciones se pueden comprar en la Fundación Ludovica, que queda en la calle 14, entre 64 y 65, a una cuadra del Hospital de Niños, y el precio de la entrada es 300 pesos. Obviamente incluye empanada, incluye un locro, incluye una bebida, ya sea un vino o una gaseosa, y por supuesto va a haber sorteos, espectáculos, va a tocar, bueno, no es cierto, el coro Fénix del Hospital de Niños y el coro de niños también del hospital, por lo cual se va a vivir una jornada muy grata a beneficio entonces de áreas de la Fundación Ludovica. Sí, ellos digamos también nos habían pasado una gacetilla, digamos, la fundación atiende de lunes a viernes de 9 a 16, y para mayor información se puede llamar al teléfono 221-451-8240 en el mismo horario. Exactamente. Así que bueno, queda hecha la invitación. Bueno, muchísimas gracias y esperemos verlos a todos. Bueno, muchas gracias, Viviana, por haber venido hasta acá, por darnos este tiempo a Ciudad Resiliente, y bueno, de agradecerte una vez más por todo lo lindo que están haciendo en el hospital. Bueno, muchas gracias a ustedes y muchas gracias también por haberme venido a visitar a mi casa o a mi segunda casa, que es el Hospital de Niños Sor María Ludovica. Sí, la verdad, digamos, lo disfrutamos mucho y creo que, bueno, es un orgullo para todos los platenses tener este hospital que tenemos en nuestra ciudad. Así que, claro que sí, te agradecemos mucho la que invitación. Hayas estado con nosotros. Bueno, sí, gracias a ustedes. Bueno. Hasta pronto. Bueno, vamos a una pausa. Thank you.